con la primera entrevista del día. Estamos comunicados con la diputada nacional Juliana Di Tullio, diputada del Frente para la Victoria. Juliana, te saluda Enrique de la Calle, Daniel Kaminsik y Joel Cornejo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Juliana, queríamos molestarte para consultarte a partir de algunos temas que ya se están discutiendo en realidad y que van a posiblemente discutirse esta semana en diputados. Me refiero al tema del matrimonio gay y el tema, este sí es un tema que todavía no sé si se va a discutir en diputados, del aborto. ¿Cómo ves que esos dos temas se van a... Si tienen, puede ser que avancen? Ya te escuché la última parte de la pregunta, perdón. No, ¿cómo crees que esos dos temas, tanto aborto como matrimonio gay, si lo ves factible, que avancen en el Parlamento? A ver, en principio sí, matrimonio entre personas del mismo sexo es muy probable que se trate este miércoles. ¿Por qué? Porque tiene dictamen y tiene un pedido de preferencia con despacho votado en la Cámara. Con lo cual, el día que debe tratarse ese proyecto, ya habiendo tenido despacho, pasado el tiempo, los 7 días del dictamen, bueno, es este miércoles, en teoría, el tratamiento de ese proyecto de ley. ¿De qué depende? Depende centralmente de hoy y centralmente de esa mayoría, digamos, construida en la Cámara, llamada el Grupo A, que lo tenga como un tema prioritario, que lo tenga como... un tema que hay que respetar su estado parlamentario. Si esto es así, mañana se trata en la Cámara matrimonio entre personas del mismo sexo, y yo creo que lo que hay que hacer es tener un muy buen debate en términos de los derechos constitucionales y de las garantías constitucionales que deben tener los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Creo que va a salir bien, que es un proyecto que tiene muy buenas perspectivas para lograr una media sanción. Distinto es el caso de despenalización o legalización de aborto. ¿Por qué? Porque es un proyecto que sí tiene estado parlamentario y tiene giro a las comisiones, pero las comisiones de la primera comisión, la comisión cabecera que recibe el proyecto, es la Comisión de Legislación Penal, no lo tiene en tratamiento. No lo quiere, por lo menos no lo quiere tratar en los próximos ni días, y creo que tampoco lo va a querer tratar pronto. Es una pena, porque es un proyecto que definitivamente el Congreso Nacional debe tratar. No interesa cómo salga, digamos, si sale favorable o no sale favorable, pero a mí sí me interesa en lo particular, pero me parece que como función parlamentaria sí es un tema que debe debatirse. Nunca se ha podido debatir. Bueno, es un tema que debe debatirse finalmente en el Congreso Nacional. La verdad es que le pido al presidente de la Comisión de Legislación Penal, el diputado Tranco Vega, de la Coalición Cívica, que por favor ponga ese proyecto a discutir en el temario de comisiones. Vuelvo sobre el primer tema y ahora seguimos con el tema del aborto. Decías que te pregunto, ¿crees que hay un amplio consenso en diputados? Esa es una pregunta, si crees que los otros bloques van a apoyar la iniciativa. ¿Y de qué depende, digo, si hay negociaciones con los otros bloques para discutir matrimonio entre personas del mismo sexo, siempre y cuando el oficialismo acepte discutir otros temas que, bueno, el Grupo A también quiere poner en agenda? ¿O si no tiene nada que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver una cosa con la otra, y además no nos preguntan. En general, no hay un intento de negociación con nosotros. Lo que hay es un intento de amedrentamiento, pero nunca hay un intento de entendimiento en términos de agenda. No. Perdón, Diturio. No, me está diciendo que no hay diálogo, digamos, no se acuerdan temas con el Grupo A, con el denominado Grupo A. El Grupo A no acuerda con el oficialismo, digamos, porque además es el que tiene la mayoría, entonces impone también la agenda parlamentaria. Bien. No. Y lo segundo que te voy a preguntar, ¿por qué el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo tiene más legitimidad o está mucho más avanzado que la despenalización del aborto? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque creo que es un tema que tiene menos controversia para algunos diputados y diputadas que el tema de aborto. Es un tema más fácil, si querés, que el tema de aborto. La verdad es que, a ver, si hay, vos me preguntabas si había conversación con el resto de los bloques, sí, para el tema de matrimonio. Las jefaturas de los bloques en labor parlamentaria construyen la agenda parlamentaria. No hubiera sido posible, de todos modos, que este proyecto, el de matrimonio entre personas del mismo sexo, saliera sin la participación de algunos diputados y diputadas de distintos bloques. No hubiera sido posible. La misma construcción hay que hacer en términos de aborto. Hay diputados y diputadas de distintos bloques que independientemente de su pertenencia partidaria, tienen una convicción personal del avance en este sentido, digamos. En términos de aborto se construyó una alianza, digamos, interpartidaria, de la misma forma que se construyó con matrimonio. Eso para explicarte cómo llegamos a un dictamen, ¿no? Cómo llegamos a que un tema, más allá de que fue la iniciativa de Vilma Ibarra y del oficialismo de debatirlo, pero de todos modos se construyó una alianza interpartidaria. Lo mismo hay que hacer con el tema de aborto. No para el tema de el tema en la sesión. El tema en la sesión depende pura y exclusivamente del oficialismo, ya lo viene pidiendo, la sesión pasada lo pidió y no lo pusieron, digamos, bueno. Si no lo quieren poner, no lo van a poner y van a poner todas las trabas que quieran poner. Pero bueno, en algún momento también el reglamento los va a obligar, porque esto tiene un pedido y votado un pedido de preferencia con despacho. ¿Y cuál es tu, imagino que tenés diálogo con senadores, cómo crees que ese mismo proyecto propongamos que se apruebe en diputados, cómo crees que el proyecto, me refiero a matrimonio, Va a continuar en senadores? Yo he hablado con algunas senadoras y es un proyecto que tiene buena recepción. Es un proyecto que además tiene mucha instalación en la sociedad. Entonces, bueno, creo que va a ser tratado. No sé cuál va a ser el resultado, pero tampoco sé cuál va a ser el resultado en la Cámara de Diputados. Claro. No sé, desaventurar cómo le va a ir al Senado cuando no sé cómo le va a ir a diputados. Yo creo, estimo, nosotros tenemos un punteo hecho que nos va bien y que nos va a ir muy bien, pero bueno, tampoco puedo aventurar cómo le va a ir al Senado en términos de votos con este tema. Juliana, por afuera del Congreso, el lobby que ejerce la Iglesia Católica, ¿es tan fuerte como se dice? En realidad, la verdad que las milanesas se resuelve dentro del Parlamento. No te entendí bien, perdón, no, sí, te escucho bien, Ana. Perdón, sí, a ver, vamos a ver si corregimos. Repetime la pregunta, por favor. Sí, si la presión de la Iglesia es muy fuerte o en realidad, no sé, el problema no tiene que ver con lobbies externos. Sí, la presión de la Iglesia es fuerte. Bien. Dentro del Parlamento, sí. Tengo una pregunta para confirmarla. ¿Es cierto que, al igual que Juan Domingo Perón, fuiste excomulgada por la Iglesia por este promoción que haces de algunas de estas leyes? No sé si han terminado el trámite, pero sí me han amenazado muchas veces con la excomunión. Bueno. Lo lamento mucho, digamos, pero no sé si han terminado. Es un trámite engorroso la excomunión, ¿eh? No es un trámite tan fácil. No es te deseo la excomunión y aparece inmediatamente. Juliana, para ir cerrando y agradeciéndote tu tiempo, ¿cómo estás viendo lo que está ocurriendo en diputados en relación a Feldner? ¿Habría como una avanzada de algunos sectores de la oposición para voltearlo? ¿Y cómo ves el tema del impuesto al cheque? No, mirá, lo de la oposición, los grupos opositores formados en un grupo, en el grupo A, es casi escandaloso. Yo A mí me da mucho miedo pensar que de alguno de esos grupos puede llegar a surgir un nuevo presidente o presidenta de los argentinos. La verdad que me da mucho miedo, porque es de una irresponsabilidad y de una falta absoluta de cumplimiento de la Constitución Nacional. Se la pasan acusándonos, ¿no? Que somos... Pero realmente nunca había un nivel tan bajo de irresponsabilidad y de ilegalidad absoluta. No les importa nada, no tienen ningún tipo de respeto ni por la Constitución Nacional, por algo que han jurado, digamos. Y la verdad es que me preocupa mucho. La embestida contra Fellner es parte de eso mismo, digamos, ¿no? Son amenazas, pero es un... Yo creo que no van a llegar a hacerlo, porque ya sería, digamos, una irresponsabilidad demasiado grande, y además un intento desestabilizador muy concreto para el gobierno nacional. La verdad, claramente, somos el bloque que tiene la mayoría más concreta. Nosotros tenemos del bloque del Frente para la Victoria, sin aliados, del bloque del Frente para la Victoria, somos 88 diputados y diputadas. El bloque que nos sigue es el bloque radical, con 43. Los podrán sumarse y hacer las cuentas que quieran, pero cada uno tiene su jefe o jefa de bloque. Cada uno recibe dinero de la Cámara por bloque. Ahí no hacen todos juntos, no se juntan todos, ponen un jefe o una jefa, aunque tienen una jefa tácita, que es la diputada Carrió, que los conduce a todos. Y la verdad es que es vergonzoso. O sea, ya el avasallamiento y el amedrentamiento de quienes además hablan en nombre de la defensa de las instituciones y de la República es escandaloso. Ya parezco Pino, pero es escandaloso. Absolutamente escandaloso. Y la verdad es que a mí me da pánico, me da terror. Me da pánico. Son unos irresponsables. Absolutamente irresponsables. Juliana y Tulio, te agradecemos mucho la comunicación. No, les agradezco a ustedes. Que tengan buen día. Buen día. Era la diputada nacional por el Frente para la Victoria, hablando de lo escandalosa de la situación allí en Diputados, Juliana Di Tullio, y tocando diferentes temas, matrimonio entre personas del mismo sexo y aborto, y marcaba muy bien la diferencia. Aborto es un tema que no parece tener visibilidad y proyección en el corto plazo. Matrimonio gay, sí. Qué terrible, ¿no?, esto que decía la diputada. Que la bolsa de gatos está en Diputados está conducida por Carrió. O sea, si Carrió conduce, Dios me libre lo que hay abajo, ¿no?